La iglesia se prepara en todo el mundo para celebrar este próximo domingo, día 19 de octubre, además como cada año, el penúltimo domingo de este mes, el Domum, Domingo Mundial de las Misiones, Domum, una jornada anual que se dedica a la oración, la reflexión y la colaboración económica con esa labor evangelizadora de los misioneros. Bajo el lema propuesto por el Papa Francisco, Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, se desarrolla esta jornada, ya decimos, con numerosas iniciativas, entre las que, por ejemplo, se enmarca la visita a Ubrique de Domingo Fernández Tubio, que es el delegado de misiones de la diócesis de Asidonia Jerez, y del padre Gianluigi Signori. El padre Gigi, misionero javeriano, van a estar en distintos centros educativos, pero antes han querido acompañarnos aquí en los estudios de Radio Ubrique, así que antes que nada vamos a darles la bienvenida. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí. Muchas gracias también de mi parte, gracias de verdad, y un saludo, de verdad. Ya decimos que todo ello dentro de la jornada de este Domum 2025, ¿qué tenéis programado? Ahora vamos a profundizar, ¿no?, en lo que es la labor de las misiones, pero en el caso concreto de Ubrique, ¿qué tenéis programado en cuanto a actividades para estos días? Bueno, en estos días estamos visitando los colegios de Ubrique, los CEIP y el IES y las Cumbres, donde Gigi, pues en la clase de religión, pues está dando testimonio de la labor que hacen los misioneros. Y bueno, un dato importante es que este viernes tenemos la Vigilia de la Luz, a la que todos los ubriqueños y todas las personas de la sierra están invitados, la Vigilia de la Luz, que se celebrará en la parroquia de San Francisco, en Arcos, a las 20:30, a las 8:30 de la tarde. Y bueno, pues será una Vigilia de la Luz muy bonita, con un Santísimo expuesto, con testimonio de diversos misioneros, y bueno, porque va a servir para acercar lo que es las misiones a nuestra tierra. Saber y recordar, por supuesto, que el domingo es el día grande, y todo aquel que quiera colaborar con nosotros, pues ahí está. Hay modo de, a través de transferencia, de Bizum, y económicamente a través de las parroquias. Pero lo más importante es lo que ha dicho el entrevistador antes, que es la oración. Es decir, nosotros sin los misioneros, sin oración, no son nada, no se haría ninguna labor, ¿vale? Para nosotros más importante que dar el dinero, que sí que es importante porque les va a llegar, y llega todo íntegramente a las misiones, es el que os acordéis en esta época del año de los misioneros y recéis por ellos. Pues ya decimos que diferentes actividades, en el caso concreto de Ubrique y en otros puntos, supongo, de toda la provincia, el objetivo difundir, ¿no?, la importancia de los proyectos misioneros, ¿no? Correcto. Nosotros, desde la diócesis, cada año dedicamos la jornada del Domum a una parte de la diócesis. Como tenemos una diócesis muy extensa, hay un año que se le dedica a Jerez Centro, lo que es Jerez, otro año que se le dedica a la zona de la costa, Puerto Rota, Sanlúcar, Chipiona, y nos centramos más en, y este año toca especialmente a la sierra, por eso hacemos la Vigilia de la Luz en Arcos, hemos estado en Borno, en Ubrique, en fin, vamos a todos los pueblos donde allí se nos reclama y quieren que un misionero comparta con ellos su testimonio. Una jornada en la que se recuerda que todo bautizado es uno de los principales lemas, ¿no? Es misionero al final, y que es una... Correcto, una todos somos misioneros, es decir, todos somos misioneros. Además, el Papa lo ha recordado en el jubileo de las misiones que tuvimos a principios de octubre, que decía que la dimensión geográfica de la misión ha variado. Es decir, hoy la misión puede estar aquí, en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo. Es decir, no hace falta irse a Togo o a Camerún, que sí, que aquella misión también existe, pero que aquí también todo bautizado tiene una misión. A veces olvidamos que por el hecho en sí de ser bautizado ya somos misioneros, podemos ser misioneros. Hay que decir, en el caso concreto de nuestro país, que somos referentes a nivel mundial, porque es el segundo país que más aporta a nivel económico, y creo que el primero en número de misioneros, ¿no? Así es. A través de las obras misionales pontificias, con la dirección territorial en España, pues somos pioneros en el mundo. También esto nos sucede en muchos otros aspectos. España es un país generoso, o sea, los españoles somos de por sí generosos, ¿vale? Y también donaciones de órganos, en muchas cosas, siempre que se nos pide nuestra ayuda, la damos. Y en el DOMUN no puede ser de otra forma. El DOMUN además es el testimonio de un misionero, llega y cala y nos cala en lo más profundo, ¿no? Es decir, pues son personas que entregan su vida, que entregan todo lo que tienen para los demás, ¿no? Son misioneros verdaderamente de esperanza en un mundo que hoy en día se encuentra a veces muy desesperanzado porque cree encontrar la felicidad en cosas que no la dan. Y un misionero que no tiene absolutamente nada es absolutamente feliz. Este mensaje descuadra sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Los desencaja y dice, bueno, es que estoy yo buscando la felicidad en las copas con mis amigos el fin de semana, en la PlayStation, en tener no sé cuántas cosas más, y esta persona que no tiene absolutamente nada, no sabe ni dónde va a comer hoy, ni dónde va a dormir hoy, y es absolutamente feliz, ¿no? Esa es la clave de todo esto. Una labor solidaria que está decayendo en la sociedad actual o por el contrario, sigue contando con un número importante de voluntarios. Está contando, yo creo que es cierto que han cambiado los tiempos, ¿vale? Y que el DOMUN típico del sobre con la huchita por la calle, que nosotros conocimos cuando éramos jóvenes, pues eso ha variado. Es decir, la gente hoy en día hace Bizum, hace unos años el Bizum no existía, hoy en día la gente hace transferencias, eso era complejo a veces los tiempos. También se llega con mensajes como el que estamos dando hoy aquí, que es una radio, hace años esto era impensable, ¿no? Que el del DOMUN se hablase en televisión, en radio, no llegaba tanto, llegaba más a nivel de papel, ¿no? Estamos desplazando lo que es quizás el papel, lo analógico, por lo digital, pero ese es el mundo que a nosotros nos ha tocado vivir del siglo XXI, ¿no? Y bueno, retroceso, la gente también está a veces muy cansada de dar tantas cosas, ¿no? Yo el DOMUN quiero decir, como delegado diocesano y director en la diócesis de Obras Misionales Pontificias, que es un dinero el que demos, que va todo a Roma íntegramente. O sea, yo como delegado no tengo ni un sueldo, ni ningún voluntario de allí percibe ni un sueldo de nada, y va todo a Roma, y es el Papa el que decide, a través de las Obras Misionales Pontificias, qué dinero va a Togo, a qué proyecto concreto va a Togo y por qué va a Togo. Y se hace un estudio serio, o sea, no se reparte equitativamente entre todos los sitios donde nos piden de todas las misiones, ¿no? ¿Vale? Pues enseguida vamos a hablar con el padre Gigi, que él además de primera mano nos puede hablar, ¿no?, de lo que son las misiones, pero como dato a apuntar también que en el caso de la iglesia gaditana son 41 enviados en 24 países ahora mismo en la actualidad, ¿no? Así es, sí. Tenemos misioneros pues fruto de la generosidad y fruto de las vocaciones misioneras que tenemos. Todavía, bueno, siguen llamando y a veces nos llaman jóvenes diciendo yo quiero ser misionero. Pasa que eso después de los jóvenes que dicen yo quiero ser misionero a los que realmente van a una experiencia misionera, que también es un aspecto nada desdeñable, porque ahí se cuaja y ahí se forma la semilla del futuro misionero, en la experiencia misionera. De hecho, mi mujer y yo como delegado estuvimos en Picota el año pasado en una experiencia misionera, y son perfectamente, porque te haces a la idea de lo que se vive y cómo transcurre un día en la misión. Además, creo que de hasta 20 congregaciones diferentes de toda la provincia, lo que da una idea, claro, de la, claro, implicación, ¿no?, de diferentes ámbitos, ¿eh? Claro, claro. Hay congregaciones muy misioneras y otras menos. Gigi, que nos acompaña, pues de los gabrielanos, que son 100% misioneros. Pues vamos a hablar con el padre Gigi, porque los estudiantes van a poder conocer, ¿no?, a una persona, como decimos, que ha dedicado años como misionero en distintos países, y quería preguntarle, ¿no?, ¿cómo decidió convertirse en misionero y qué es lo que más destacaría de esos años? Hombre, él ¿Por qué y el cómo? Casi, casi que no lo sé yo tampoco, ¿no? En el sentido que está claro. Es algo que tú descubres poco a poco, ¿no? Yo lo voy diciendo a los niños, a los chavales en estos tiempos. Te das cuenta que tú tienes a un momento que empezar algo, ¿no? Hay algo que te... A mí se trató de un misionero que pasó en mi clase de curso de primaria y nos fascinó con esto de la misión. Y empecé este camino hasta que llegué al Camerún, al Chad, al Burundi, ¿no? En países que ni siquiera casi sabes que existen cuando eres pequeño. Y esta cosa, el descubrir, yo creo que la cosa más bonita de la misión, esto es el sentir que de verdad, cuando te pones en camino, cuando no te echas a andar, puedes llegar ahí donde no pensabas. No porque eres el mejor del mundo, sino porque de verdad, creo que puedo decirlo, ¿no? Dios de verdad te hace encontrar con tantas personas y situaciones que no son siempre bonitas así, ¿no? Hay problemas. Pero la cosa que te fascina es esto, la gente que te coge y acoge y te hace sentir un hermano allí incluso donde tú no pensabas. Y esto seguro, seguro, es lo que me... Es verdad que se desarrolla una labor espiritual, proyectos muy importantes a nivel humanitario, solidario, pero supongo que también el misionero... pues recibe, ¿no? De como decías, ¿no? De la gente que conoce, al final también un enriquecimiento muy importante. Yo creo, ¿no?, que es lo más extraordinario que te... cosas se hacen, ¿no? Pero de verdad te das cuenta que esta capacidad de ser acogido, de ponerse en camino juntos, ¿no?, te hace llegar lejos y además descubres que estos son caminos de liberación concretos por personas concretas. Puede ser esta mujer, esta abuela, este niño, ¿no? Que porque nos hemos ayudado. También habéis hablado antes, ¿no?, de las ayudas y del dinero que llega. Esto está claro que nosotros, sin el apoyo y la ayuda que viene del exterior, no podemos ir lejos. Pero al mismo tiempo, incluso con la implicación de estas personas que encontramos ahí. Y de verdad, es un crecer juntos, un humanizarnos juntos. Quiero decirlo de verdad. Si algo tengo que decir de la misión de verdad, es que me ha humanizado, me ha hecho más persona de cuando he empezado, ¿no? Y es verdad que es el donar, el dar, el ayudarte, es importante. Pero también el resto. Y esto que tú decías de lo espiritual que está a la base de todo, sí. Porque Papa Francisco lo decía, ¿no? Nosotros no somos una ONG, que tampoco está mal ser una ONG, quiero decir. Pero darte cuenta, y esto lo descubres también allí, que nunca se hacen las cosas porque sí. Lo espiritual es esto, ¿no? Es lo que te da sentido y que te dices, sí, sí, estamos en buen camino, sí, sí, seguro. Y en esos años, ¿no?, como misionero, sí, decíamos, ha estado tanto en Camerún, sí, Chad, sí, Burundi, llevando ese mensaje, sí, religioso y espiritual, y también logrando mejorar la vida de muchas, hombre, personas, ¿no?, a través, sí, de distintos proyectos. Sí, ¿no? Nosotros, cuando llegué al Camerún era una realidad impresionante. Yo lo digo a los chavales siempre, mi parroquia, por decirlo de una manera, eran más de 100.000 habitantes con 50 lenguas diferentes. Y hablando justamente de cómo, ¿no?, darte cuenta que hay gente que construye contigo concretamente, ¿no?, pero también ¿por qué rezamos juntos? ¿Por qué nos encontramos? Yo me acuerdo algunas personas en concreto que capaces de pasarse la noche orando, ¿no? Y luego implicándose, me acuerdo, la Edwige, algunas mujeres implicadas en el seguir las mamás, ayudarla por los niños, ¿no? Estas cosas. Y darte cuenta que sí, que sí. Lo que construyes, la experiencia, y luego pasé al Chad, pasé de una zona de una ciudad que iba creciendo, que literalmente, quiero decir, en Douala, nuestros barrios salían de la foresta, de la selva ecuatorial, de verdad, así crecían en medio de todo esto. Llegar en la sabana y darte cuenta que otro mundo existe, ¿no? Completamente. Y allí también darte cuenta de cómo la gente, ¿no? Trabajamos por, yo qué sé, los pozos, escuelas, granjeros comunitarios, porque hay que, ¿no? Ahí cultivas 2-3 meses al año, no más, y hay que meter de lado comida por todo el año. Y darse cuenta de cuando tú te juntas te sostienen, la comida llega a todos, ¿no? Los pobres, proyecto que han llegado también en momentos de dificultad. Y mucho más, yo estuve 9 años con jóvenes en Burundi en tiempo de guerra, y esto me gustaría, a los chavales lo digo, niños, vosotros de verdad, darte cuenta que los jóvenes tienen una fuerza, una capacidad de reaccionar a la violencia y al sinsentido impresionante. Yo creo que puedo decirlo, en ese centro de jóvenes en Bujumbura, gracias a los españoles también, porque hemos recibido mucho, ¿no? Mucho ayuda desde este punto de vista. Darte cuenta de que hay jóvenes que son capaces de decir no a la violencia, al racismo, al sinsentido, y que lo pagan, algunos lo han pagado personalmente, ¿no? Y está en este sentido, el ser misionero te enriquece también, de verdad. Imagino que el contraste, el choque entre lo que es el día a día, ¿no? En países como España o Italia, con respecto a la situación en muchos casos de estos países, ese choque es muy grande, ¿no? Sí, y no siempre por lo que imaginamos, ¿eh? Es verdad que, de un punto de vista material, estamos en otros mundos, de verdad. Pero a mí me gustaría subrayar también el choque de un mundo que allá tiene sentido, porque tiene el sentido de la comunidad, del trabajar juntos, del... Es verdad que la vida, ¿no?, puede ser poca cosa, ¿no?, pero hay gente que sí, y todos llevamos la responsabilidad de todos, y esto me parece una cosa bonita. Cuando volví a... Yo soy italiano. Cuando volví a Italia por vacaciones, a veces te impresiona, ¿no? Ver cuánta riqueza que está bien, ¿eh? Que está bien. Pero también cuántos somos solos a veces. Y cuánto, por tanto, a lo mejor tenemos que aprender aquí de allí también. De allí, ¿no? Exacto. Lo dices muy bien. Dices muy bien. Seguro, la cosa, una de las cosas bonitas de la misión, de ser misionero, yo lo digo pensando también a aquello que ha sido misionero de verdad, Jesucristo ha sido esto, ¿no? Darte cuenta que la misión es siempre un encuentro y un aprender los unos de los otros, ¿no? Esto seguro, seguro, seguro. Y aunque las cosas puedan, hay gente que de verdad se implica por el bien de todos. Y la otra cosa que me gustaría decir, que no digo que todo poesía, todo bonito, bonito, ¿eh? Pero darte cuenta que esos mundos tienen sentido tienen una razón de ser lo que son, ¿no? Y digo esto porque a veces nosotros decimos África, los negros o lo que sea, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Pero darte cuenta que no, esos mundos tienen una razón de ser. Y claro que tenemos que crecer, pero el conocerse en este sentido, ¿no? El conocer el otro es el primer paso de respetarse. La misión es esto, ¿eh? Pues la verdad es que van a poder disfrutar de ese testimonio los estudiantes de toda esa labor, ¿no?, que ha realizado sobre el terreno el padre Gigi, ya decimos, en el caso de, bueno, pues también Domingo, que nos acompaña, Domingo Fernández. Él es delegado de misiones, como decíamos, de la diócesis de Asidonia Jerez. Y Domingo, te quería preguntar también un poco por la labor que desde aquí también se realiza en torno a todo este proyecto, ¿no? ¿Cuál sería la labor que desarrolláis? Nosotros estamos todo el año trabajando, no es todo en campaña o pre-campaña de lo que es el DOMU. Tenemos, sí, fundamentalmente tres jornadas fuertes al año, que es el DOMU, otra que es infancia misionera y otra que es vocaciones nativas, ¿vale? Aparte de todo eso, estamos continuamente trabajando no solo con el grupo de voluntarios que tenemos, que colaboran con nosotros, y personas que están allí en la delegación trabajando por amor al arte, porque se quieren dedicar a los demás y los acogemos y tienen su trabajo, sino también por intentar desde aquí sembrar pues un mundo mejor, ¿no? Y desde la delegación de misiones trabajar por los demás, ¿no? En el caso de infancia misionera es devolver ese cariño a la sociedad que se ha volcado con el DOMU, ¿no? Lo tenemos después en torno a las Navidades, y estrellas se regalan por la calle diciéndole feliz Navidad o Jesús ha nacido para ti. Simplemente un mensaje de eso es devolverle a la persona que en su día ha dado hace unos meses algo por el DOMU y decirle Dios se acuerda de ti y está contigo, ¿no? Eso lo hacemos con infancia misionera, que aunque sí es una es cierto que siempre a lo largo del año existen donaciones y la gente quiere donar a obras misionales pontificias, a toda la labor de que se hace, pero infancia misionera nosotros estamos volcados en devolver las gracias a la sociedad. Después también vocaciones nativas, porque para nosotros es muy importante esa jornada, que las vocaciones que son de allí puedan formarse allí y generar allí todo lo que puedan. Claro, para eso hace falta también que se les apoye, ¿no? Porque hace falta seminarios, hace falta buenos seminarios allí, buenos sacerdotes camenulenses, que ya muchos los tenemos por aquí, por la diócesis. O sea, muchos ya dicen, ha venido a decirme en la misa hoy un sacerdote que es camerunés. Claro, es que son vocaciones de allí, son vocaciones de allí que vienen a nosotros. Por eso, lo que decía el Papa en la jornada de el jubileo de las misiones, en el primer fin de semana de octubre, es muy importante. La misión ha perdido la dimensión geográfica que antes tenía. O sea, ahora nosotros en algunos aspectos somos casi territorio de misión, porque vienen, claro, esto ha cambiado y mucho más que va a cambiar, ¿eh? Porque la Iglesia, es cierto que en África y en Asia está creciendo una barbaridad y en Europa no crece tanto. Es más, si me permite, hasta puede que hasta disminuya, porque nosotros hemos dejado de creer o hemos dejado de practicar, y ellos tienen una fe vibrante, o sea, los africanos y asiáticos, una fe vibrante, ¿no? Y nos van a dar muchas lecciones en los próximos años. Pues labor que ya decimos, se hace también en ese sentido desde la Delegación de Misiones de la Diócesis de Asidonia Jerez. Decías, ¿no?, que hay diferentes formas de colaborar. Para las personas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden aportar su granito de arena? ¿Cómo pueden echar una mano? Hay distintas maneras, porque hay distintas realidades. Desde el chaval joven que está estudiando, está súper liado, pero siente una llamada misionera, pues se le trata de encajar en alguna experiencia misionera en los veranos, en las épocas que tenga de vacaciones, para que pueda ayudar. Está el jubilado, pero está activo. Y oye, está válido todavía y quiere colaborar con nosotros, y los tenemos y son geniales, son personas pues con una madurez ya estupenda y son muy aprovechables, o personas que se han visto en su vida pues por derrotero de la vida pues con una invalidez y no puedo desempeñar ningún trabajo, pero sí puedo darme un poco a los demás y ofrecer acompañamiento, ayuda a los misioneros cuando vienen, a miles de labores que tenemos, ¿no? Y nos echan una mano en ese sentido. Por eso hay muchas realidades y cada uno tiene que ver cuál es su sitio y a qué Dios lo está llamando, ¿no? Y a nivel económico, porque los donativos son importantes, al fin y al cabo, ¿cómo contactar? ¿De qué forma? Bueno, tenemos una, en las redes sociales estamos, pero hay una, se puede hacer en efectivo en la colecta del domingo 19, por supuesto, en cualquier parroquia. Se puede hacer mediante un Bizum al 00500, que es el Bizum de las Obras Misionales Pontificias, o una cuenta, una transferencia a una cuenta de la OMP, Delegación de Misiones de Asidonia Jerez, que lo deletreo, no sé si en la radio es posible esto que toméis nota, pero lo voy a hacer, ES 88 0049 4975 46 211 61 83 515. Ese es el número de cuenta de Obras Misionales Pontificias de la Delegación de Misiones de Asidonia Jerez. Ahí podéis hacer la transferencia. Y si no encontráis nada de esto, nos llamáis por teléfono y os lo decimos, ¿vale? O en la página web, yo creo que aparecerá. ¿Vale? Se puede buscar a través del Arzobispado de Cádiz, de las misiones, y la verdad es que hay información al respecto, porque hay teléfonos también de contacto, web, ¿verdad? Claro. Que se pueden contactar. Sí. Muy bien, pues diferentes vías para colaborar en una jornada especial como la que llega este próximo domingo con el DOMUN. Nosotros que nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, por supuesto, la participación de Domingo, del Padre Gigi. Por supuesto, darles antes que nada la enhorabuena por esa labor que realizan de apoyo, de ayuda a los demás en diferentes puntos de muchas de todo gracias el planeta. A vosotros y enhorabuena a vosotros, porque si vosotros no nos hubiese invitado no estaríamos aquí, o sea, está claro que porque vosotros queréis estamos aquí, en los colegios exactamente igual, porque hay profesores de religión que se preocupan de esos niños y de su espiritualidad y de que entienda la dimensión misionera que todos tenemos, a las que todos estamos llamados, estamos aquí, gracias a vosotros por llamarnos. Y no sé si, por cierto, conocí a Subri, que con anterioridad, Domingo de la provincia, supongo que sí, no sé si el Padre Gigi. Yo reconozco que sí, estuve hace más de 10 años, 12 años, estuve por aquí, en Ubrique sí que había, y con mucho, un recuerdo muy, muy querido, me gustó, me impresionó este lugar, por lo cual yo volví con mucho gusto. Me permito invitarnos de verdad retomar esta cosa que esto encontrarse con la misión sea también, lo decía al comienzo, de personas allá que se implican y pagan de personas, ¿no? De persona. Implicarnos de verdad, porque la justicia, la verdad, el respeto de las personas. Entonces, gracias de verdad por esta ocasión de encontrarnos y a seguir con mucho entusiasmo. Gracias de verdad. Pues se lo he dicho, muchísimas gracias, tanto, bueno, pues en este caso al delegado de Misiones, la diócesis de Asidonia Jerez, Domingo Fernández Tubio, y al padre Gianluigi Signori, padre Gigi, misionero javeriano, que también nos ha acompañado en esta ocasión. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros.